Bueno, y al mal tiempo, buena música, caballero. Un día me puse a pensar que no quiero pedir y quiero, que no quiero pedir más, pero yo quiero lo que pedir no quiero. Un día me puse a pensar que no quiero pedir y quiero, que no quiero pedir más, pero yo quiero lo que pedir no quiero. Yo quiero un carro de daño, pero ni siquiera se maneja. Tengo un año sin trabajo, así que no sé cómo lo voy a pagar. Pero tengo toda la confianza en el Dios que pido, que me puede dar ese carro y comprarlo sin un peso en el bolsillo. Un hombre quería una esposa, pero hizo mal el pedido. Quería una que no escuchara la bulla de su ronquido. Que nunca le hablara mal, que no lo vea con ninguna. Y Dios le mandó de esposa una ciega y sordomuda. Yo voy por lo mío, mío, tú vas por lo tuyo, tuyo. Yo voy por lo mío, mío, tú vas por lo tuyo, tuyo. Cada quien busca lo suyo y del cielo viene lo mío. Otros buscan en el mundo lo que no se le ha perdido. Y yo voy por lo mío, mío, tú vas por lo tuyo, tuyo. Tú vas por lo tuyo, tuyo. Yo voy por lo mío, mío, mío. ¡Ay! Y un abrazo para mi tahuala, Joana Paz, para David Cabarca, y otro abrazo para Jennifer Epieyu. Y se formó la abrazadera. Gary Julio Calderón y Alexandra Costa, que abordaba gano. Y un besito en el cachete. Hermano Martín Pérez Cuartas, el alcalde que Agua Azul necesita. Yo soy bueno pa' pedir, pero yo siempre quiero pedir lo bueno. Un gato bajo de la mesa pidiendo me quedo en cero. Yo soy bueno pa' pedir, pero yo siempre quiero pedir lo bueno. Un gato bajo de la mesa, ¡miau, miau!, me quedo en cero. Y si es de pedir llorando, yo lloro y le lloro llorando pido. El que no llora no mama, yo mamo hasta que me crece el ombligo. Y cada vez que me enfermo pido sanidad y sanidad recibo. El que no se quiera sana, que cargue pastillas en el bolsillo. Que no te pase ni aquel que el doctor le prohibió ciertas comidas comer y de lástima murió. Oye, Tico, ¿cómo así que de lástima? Era que el tipo siempre decía: oye, este arroz de 4 días me va a caer mal, pero da lástima botarlo. Y este chicharroncito me va a caer mal, pero da lástima botarlo. Yo voy por lo mío, mío, tú vas por lo tuyo, tuyo. Yo voy por lo mío, mío, tú vas por lo tuyo, tuyo. Cada quien busca lo suyo y encuentra lo que escondió. Así que busca lo tuyo, porque yo voy por lo mío. Yo voy por lo mío, mío, tú vas por lo tuyo, tuyo. Tú vas por lo tuyo, tuyo. Yo voy por lo mío, mío, mío. ¡Ella! Antonio Aguilar, mi pana. Yo voy por lo mío, mío, tú vas por lo tuyo, tuyo. Tú vas por lo tuyo, tuyo. Yo voy por lo mío, mío. Yo voy por lo mío, mío. Y al fin y al cabo, cada quien está en lo que está. Y sigo encariñado con Osneider y Surizaday, los que se portan bien con papi y mami.